Nos reímos en la Casa de la Comunicación Comunitaria porque pasó del mediodía, pinta hambre, pero te tenés que conformar con un mate y dale porque sentimos que estamos ahí al lado de la trocha o en la oficina o en el taller o en tu cocina donde te encuentres haciéndonos el aguante. También lo tenemos que hacer nosotros y seguir adelante con la agenda de la comunicación comunitaria en una jornada ventosa como la de hoy en la provincia de La Pampa, o sea, normal en primavera. Nos permite también adentrarnos en las posibilidades, en esta fantasía de tener una agenda propia. Y ahora nos toca hablar con una persona que por ahí vamos a ver primero que nada si no es otra persona, porque tenemos preparado una conversación con el vicedecano y coordinador de la carrera de licenciatura en Comunicación Social de la Universidad Nacional de Moreno, que es Alejandro Canepa, pero le vamos a preguntar primero, cuando le demos la bienvenida y las gracias por darnos un rato de su tiempo, si no es Alejandro Canepa el de la Hora del Campo. Bienvenido, Alejandro. Juan Pablo Bertolini por acá. Hola, Juan Pablo, ¿cómo estás? Muy bien. Bien, te respondo el interrogante que, por supuesto, me lo plantean con frecuencia. No soy el Alejandro Canepa de la Hora del Campo. Nos llamamos exactamente igual, nos dedicamos a la comunicación, pero entre otras diferencias tenemos una diferencia de edad relativamente importante y no nos conocemos en persona. Muy bien. No sé si el enfoque sobre la realidad tampoco creo que sea el mismo, pero eso ya es otro asunto. Lo vamos a sacar. Tampoco es el mismo, es otra la diferencia. Muy bien. O sea, lo vamos a sacar del medio, entre comillas, digo, a esta cuestión de cómo se dice cuando tienes el mismo nombre que otra persona. Tocayo no, pero hay otra palabra. Pero bueno, sí, tocayo. Sacamos del medio, Alejandro, ¿qué es dedicarse al decanato de una licenciatura en comunicación social en la Universidad Nacional de Moreno, a coordinar la licenciatura de comunicación social, mejor dicho, para una persona de tu edad que también ha transcurrido parte de su vida profesional en redacciones de periódicos, cerca de los medios de comunicación, que la conoce de los dos lados, podríamos decir, en los claustros y en la vida real. Alejandro. Sí, trato de mantener esas dos dimensiones, la dimensión académica y ahora la dimensión de la gestión, dirigiendo una carrera, y la dimensión periodística. Actualmente trabajo freelance para la sección cultura del diario Clarín. También escribo por un sitio web de gastronomía. Y por otro lado, tengo todo el desarrollo institucional y académico dirigiendo la carrera de comunicación de la Universidad Nacional de Moreno de 2021. Y además soy docente en la misma carrera, pero en la Universidad de Buenos Aires, en la que estoy egresado. Me parece que son dimensiones que se complementan y creo que es, en la medida de lo posible, importante mantener una pata en el mundo profesional extra académico. Alejandro, en cualquier otro país del mundo te dirían que sos un workaholic, un fanático del trabajo. ¿Capaz que es por lo que ganan los docentes? Sí, me gusta todo lo que hago, pero también es cierto que la realidad económica nos impone muchas veces tener más trabajo de los que deberíamos, ¿no? Nos está pasando a todos en estas épocas. La verdad es que es medio una locura, pero yo soy un poco mayor que vos y viví los años 90 en donde nos había quedado pegada a esa frase de que alguien se subió a un taxi en España y lo manejaba un ingeniero argentino. Sí. Y ahora también lo vemos y lo percibimos acá nomás con los docentes universitarios de La Pampa que se van a países limítrofes a ejercer como docentes secundarios o se ponen a hacer Uber. Sí, lo del chofer de aplicaciones es muy común para mucha gente que tiene profesiones, títulos universitarios, ¿no? Es así, no solo del mundo de la comunicación. Sí, o gente que tiene un empleo en relación de dependencia, pero igual necesita complementarlo con ese tipo de cuestiones, o que se pone a hacer cosas por cuenta propismo, desde tortas o artesanías. Sí, es un signo de la estrechez económica grande que estamos padeciendo. Bueno, y si se me permite una grajea humorística, lo de la pastelería parece prometedor. Dicho esto y a la pasada, Alejandro, ¿qué es lo que va a estar pasando a partir de este jueves mismo? Mañana 25 empiezan las jornadas de comunicación social, el Congreso Redcom en la Universidad Nacional de Moreno, ¿Y qué es lo que se supone que allí va a estar ocurriendo? ¿Qué es lo que van a estar cocinando? Sí, Juan Pablo, a partir de mañana empieza el 17º Congreso de la Red Argentina de Carreras de Comunicación, que también son las primeras jornadas de comunicación de la Universidad Nacional de Moreno. O sea, es el mismo evento, ¿no? O sea, las primeras jornadas de comunicación coinciden, son las actividades del 17º Congreso de la Red. Es un congreso federal que agrupa las carreras de comunicación y periodismo de buena parte de la Argentina, con un gran peso de las universidades públicas. Va a haber un contingente de estudiantes de la Universidad Nacional de La Pampa, lo cual nos pone muy contentos. Y va a ser un espacio de intercambio donde estudiantes, docentes e investigadores van a presentar sus trabajos, sus ponencias, o van a escuchar conferencias, o van a participar de talleres, o van a participar de presentaciones de libros, o van a disfrutar de una muestra federal audiovisual de cortometrajes de universidades de todo el país, y eso va a transcurrir el día sábado. Es importante que algunas de las actividades, sobre todo las conferencias que se hacen en el Zoom de la Universidad Nacional de Moreno, van a ser transmitidas por streaming y por YouTube, así que eso va a poder estar al alcance de cualquiera sin que tenga que trasladarse a la universidad, al menos esa parte de las actividades. Muy bien. Estamos, la verdad, que muy contentos con la repercusión. Es una removida, Alejandro, es una removida, porque estoy viendo que hay muchos ejes temáticos y solo estás mencionando algunas de las actividades que va a haber. No sé si alcanza un solo canal para compartirlo, pero ¿a cuántas personas esperan participando presencialmente? Sí, el tema de lo bimodal, y eso también lo marco, es una decisión de concentrar solo algunas actividades bimodales, que son las conferencias, porque son, digamos, donde van los roles más reconocidos, más importantes, pero también es porque no podemos garantizar la conectividad para todas las actividades, ¿no? Claro. Pero también había otro factor, que no era solo lo técnico. Tratar de reivindicar los espacios presenciales. O sea, tenemos una parte del Congreso que es bimodal, que está buenísimo porque vos estás en Santa Rosa, en General Pico, en General Hacha, o en otras provincias, y vas a poder sumarte y disfrutar de las actividades del Congreso. Y otras que no, porque queríamos incitar a conocer la universidad y además porque, en particular yo, pero cuando compartimos con muchos docentes del comité organizador, creemos que una dimensión de lo presencial es irreemplazable y está bastante dañado eso. Hay un exceso de virtualización de las relaciones. La verdad que no se suele generar la misma química, las mismas características de las conversaciones. Entonces, por eso tenemos esta especie de presencialidad como en un 80% de las actividades. Y respecto de la convocatoria, mirá, recibimos primero los resúmenes de ponencias, fueron 366, las ponencias finales 182, pero es un muy buen número, la verdad. Sí. Así que tenemos esa cantidad de trabajos que se van a exponer mañana, el viernes y el sábado, más las conferencias y todas esas actividades. Así que no podemos calcular exactamente la cantidad de gente que va a haber, pero yo creo que andaremos seguramente acercándonos entre 1.800 o 2.000 personas por el Congreso, ¿no? Alejandro, te hago una pregunta técnica a la pasada que quizás la debiera haber hecho antes. ¿Vos tenés el manos libres instalado en el teléfono? No. No, me lo preguntó la chica productora, pero no, voy a decir que anda mal mi teléfono. Pero bueno, no, generalmente el teléfono responde también a la calidad de la señal, pero te tenemos bajito, como quien dice, pero se escucha, se entiende todo bastante bien, por eso yo me quedo calladito. Okay. Hay pero una diferencia importante de ganancia. Claro, o concentrarte en acercarte al micrófono para que no se pierda nada. Nos parece sumamente importante que se esté trabajando en comunicación, porque es lo nuestro, pero también porque entendemos que justamente la comunicación, no sé qué imagen, la piedra filosofal, o qué decir de la comunicación y el siglo XXI, Alejandro, capaz que vos tenés una reflexión acerca del valor justamente que se generó alrededor de la cuestión tecnológica, la velocidad que tiene la comunicación hoy por hoy, y a ese sustrato agregarle también unos chorros de redes sociales, por ejemplo. Sí, yo creo que estamos en un momento donde analizar la comunicación es fundamental porque nos está envolviendo más que nunca, también con características muy peculiares, a través del consumo de redes y de la omnipresencia que tiene mucha vida, que volcamos a las redes sociales, hay muchos desafíos, muchos problemas y muchos riesgos, con lo cual creo que es fundamental, sobre todo trabajar, inclusive diría, con las nuevas generaciones en una alfabetización mediática, que antes se usaba sobre todo para analizar de manera crítica los medios tradicionales, la radio, la televisión, los medios gráficos, pero creo que era fundamental una alfabetización mediática para que se sepan manejar y conocer los criterios de verdad, de falsedad, las nuevas generaciones en las redes sociales, en el mundo digital, con el auge de la inteligencia artificial, que también tiene muchos riesgos, me parece que es fundamental eso. Y también plantear otro tipo de debates y de cuestiones, desde cómo en un punto las nuevas problemáticas comunicacionales nos están fragmentando la atención. Todos estamos prácticamente interrumpidos por los celulares a toda hora. Eso genera una fragmentación de la atención que complica hasta los aprendizajes, cualquier nivel, primario, secundario, universitario. Y tenemos otros temas también fundamentales para debatir, el rol de los medios públicos, ¿no? Ha desaparecido, está congelado la agencia Telam, que es una agencia que era federal, y hoy esta información no se puede reponer, y se han perdido todas las notas, se han perdido todas las fotos, por ejemplo. Es una derrota para la comunicación nacional impresionante, Alejandro. Es una derrota gigante, una derrota a nivel también de archivos, ¿no? Que se pierde todo ese material por una decisión de un gobierno, ¿no? Sin siquiera poner en valor la parte casi patrimonial, diría, ¿no? Del patrimonio intangible. Así que hay muchísimas cosas para reflexionar y para también reajustar cosas y dar batallas y pedir cambios. Y también una cuestión más macro, yo vuelvo al tema de lo digital, ¿no? Y esto ya más allá de quien esté gobernando. Creo que son momentos fundamentales para tener una mirada distanciada, apogeo de la cultura digital, que a veces se pierde de vista, que tiene que ver con un uso más consciente, con un uso más respetable y un uso más responsable de lo digital, y también creo que la multiplicación a veces alegre de la inteligencia artificial viene sin una reflexión de los riesgos que eso trae, desde los puestos de trabajo hasta la multiplicación de las noticias falsas, ¿no? Claro. Son las cosas del momento que ya pensamos. Incluso por ahí podemos pensarlo también en un nivel que es el de la postergación de las capacidades de cada quien, las capacidades creativas, las capacidades lingüísticas y demás. Por supuesto que siempre hay que aprender, se puede aprender de esta experiencia con la IA, pero es un verdadero riesgo, ya lo hemos entendido a la pasada. Alejandro, es sumamente interesante porque a lo largo de esta jornada se podría decir que van a estar haciendo también un mapeo de alguna manera de la persona o de la cantidad de personas que estamos en comunicación, que hayan sido graduadas o egresadas de carreras de comunicación y periodismo, y esto servirá para lubricar, para preparar nuevos contextos de educación y demás. ¿Y cuál va a ser la cuestión? Porque ahora viene una situación laboratorio, y después, ¿dónde se van a plasmar los resultados? ¿Cómo lo piensan laburar, Alejandro? Ya con esto vamos a redondear, por supuesto, sí, estamos muy agradecidos contigo. No, por favor, gracias a ustedes. De paso comento que hay varias ponencias presentadas sobre medios comunitarios, ¿no? Bien. Y a las 15 hay una conferencia que se va a transmitir por redes sociales sobre radio y los desafíos de la radio para este siglo XXI. Mañana mismo. Mañana mismo, exactamente. Muy bien. Bueno, todo este trabajo se va a volcar a nivel de una publicación el año que viene, muy entrado el año que viene, con actas, las actas del Congreso, donde se van a publicar las ponencias que se presentaron. Y yo creo que después hay un valor intangible, que es que gran parte de los investigadores se llevan algo que está de manera impalpable, se llevan conocimientos, se llevan contactos, intereses, intercambios, experiencias, y estas posibilidades de haber conocido a alguien que está trabajando un tema parecido o un tema complementario, eso se hace que se enriquezca. Entonces la Universidad de Córdoba, que va al Congreso, escucha a alguien de la Universidad Nacional de La Plata o de Rosario, está trabajando en temas así. Y creo que eso sí es una gran riqueza que se genera en estos eventos, y que en un punto permite que todo este enriquecimiento después vaya plasmándose en cambios en los programas de las materias, o nuevas ideas en las carreras de comunicación, de nuevos medios, de nuevos entendimientos, de nuevos debates, nuevas investigaciones. Así que hay una parte que se va a hacer como, digamos, producto, que van a ser las actas del Congreso, o sea, una publicación, y después es lo que se van llevando. Que se va capitalizando en el acto, en el momento, exacto, se podría decir, Alejandro. Sí, en el acto, y a su vez a mediano y largo plazo. O sea, hay una capitalización inmediata, como en el acto, y otra que va a seguir inventando, ¿no? uno va reflexionando y pensando de lo que escuchó en este congreso. No sé si por ahí es lo que percibo, que viene de tu persona o de una mirada más grupal acerca de que un poco la cuestión de la comunicación, inclusive medida por resultados o por una determinada calidad que se espera, no solo de quienes la producimos, sino también de sus resultados, se empiojó de algún momento en adelante, sobre todo cuando ya no se pudo hacer la presencialidad y caímos obligatoriamente en la virtualidad de nuestras comunicaciones, nuestros encuentros y demás. ¿Ustedes ven lo mismo? ¿Vos lo ves, Alejandro? Por supuesto que hay un riesgo que ya se está notando en muchos foros, que es el del deterioro de la salud mental por exceso de laboreo en online ¿cómo es que se llama? El home office y todo eso. Sí, te voy a dar una opinión muy, muy personal. Muy bien. Con esto entregamos ya, porque me están corriendo desde la producción, pero me parecía importante, una reflexioncita más, Alejandro. Total, sí, solo muy breve para no sacarle más tiempo. Yo creo que el exceso de virtualización, no soy un experto en salud mental, voy a decir otra cuestión, pero sí, que el exceso de virtualización nos está provocando un aislamiento, nos está provocando una debilidad de los lazos comunitarios, nos está provocando también una mayor capacidad de distraernos, con lo cual estamos menos conectados de lo que está pasando en tiempo presente a nivel informativo, a nivel reflexivo y a nivel amistades. Humano. Es mi mirada, sí, sí, y yo creo, aquí a riesgo, porque como te decía recién, no soy un experto de salud mental, que algo de todo esto está incidiendo para mal en la salud mental, y no me parece casual que la pandemia, que vos la señalaste, una virtualización forzosa de las relaciones, coincida con un incremento de las patologías de salud mental, que ya se venía dando de antes de la pandemia, pero creo que ese shock de virtualización y de eliminar los lazos personales hizo que se acelerara esa degradación de distintas temáticas de problemas mentales, y lo vemos con ansiedad y depresión creciendo cada vez más, y a su vez estamos envueltos en un régimen comunicacional que todo el tiempo nos exige estar cada vez más atentos a un montón de dispositivos, mensajes y a una sobreinformación. Enchufadísimos. Bueno, y lo aporto yo. Me parece que, sin lugar a dudas, nuestra calidad de comunicación se ha empobrecido debido a este proceso y a procesos que venían de antes. Alejandro, queda buenísimo preparada la pista para una conversación a futuro en el que podríamos por ahí reflexionar acerca de un balance rapidísimo de lo que esté pasando en estas jornadas por venir en estos días y abordar alguna de estas características de la actualidad, pensando en la comunicación como el pan nuestro de cada día. Muchísimas gracias por este dato y nada, quedás apretado ahora dentro de nuestra agenda, Alejandro Canepa. Por favor, Juan Pablo, gracias a ustedes por llamar, gracias a la producción y a disposición para coordinar cuando quieran. Así muchas gracias, te valoro mucho el trabajo de ustedes. Gracias, que tengas buena jornada. Gracias, hasta luego. Bueno, Alejandro Canepa no es el de la hora del campo, pero sí vino a hablar del campo de la comunicación. Vino para el lado de la Casa de la Comunicación Comunitaria. Y en Radiocracia Plus nos permitimos robarte un minuto más, Alejandro Canepa. ¿Qué tanto ni qué tanto?